misma. Tú me confundes y me pones a pensar. Y tú tienes una doble personalidad. A veces me amas, pero en un segundo me empiezas a odiar. Y dime si él te confundió y si lo de nosotros todo ya se murió. Porque tú a mí me enseñaste a amar, pero si te vas ahí le enseñamos a olvidar. Siempre estoy en tu mente.